porque obviamente es incómodo y hasta doloroso que vengamos y te digamos que habían muchos otros hijos de Dios aparte de Jesucristo, y que esto era algo como decir el máximo teólogo o el máximo científico. Molesta, duele, porque sentís que te mintieron en la cara todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que nosotros los progres también nos gusta confirmar las creencias, confirmar nuestras creencias, como decíamos al principio, ¿no? Sin saber que íbamos a llegar hasta acá. Y ahora estamos confirmando nuestra creencia de que el discurso de derecha es una porquería. ¿Entendés que estamos haciendo lo mismo? ¿Y qué hacemos entonces? Esa es la pregunta. Yo creo que siempre hay que estar formulándose esa pregunta y sospechando de todo, en particular de cuando tenemos las cosas muy claras. Porque es un poco lo que está diciendo él. El discurso progresista. No me acuerdo bien qué dijo, si lo tengo acá anotado. Este es un momento de reflexión, ¿no? Está hecho a propósito para que usted, mediante este silencio, procese lo que dijimos y saque sus propias conclusiones. No es que no sabemos qué decir, y no es que Carlos esté buscando y no lo encuentre, sino que está hecho para usted. La estuvimos entrenando a Nadia para evitar el silencio. Al final del bloque vamos a hablar del silencio, porque el silencio es malo, el silencio. Al igual que la soledad. El discurso, el silencio es malo, al igual que la soledad, claro. Eso es el famoso sentido común, ¿no? Sí, eso era lo que había quedado a la despendiente. Pero ojo que el discurso progre también cae en un montón de lugares comunes. Claro, pasa que vamos a comenzar a decir cosas en las que por ahí adherimos, pero en tanto sean lugares comunes que se reiteran, que conforman moda y se rigidizan, por lo menos nosotros en este programa tenemos que salir al cruce y decir, ojo muchachos, porque lo rígido está muerto, y lo que vale hoy no vale dentro de 5 años. Y cualquier, no vale mañana. Cualquier revolución, cualquier proyecto político como la gente, tiene que estar todo el tiempo renovándose, revisándose, como ocurre con cualquier persona, con una relación, con un trabajo. El día que vos caes y decir, estamos, ¿cómo se dice con los derechos ahora? Es una época de apropiarse de los derechos. Bueno, no importa. El de empoderamiento. El empoderamiento, sí, porque la violencia de género. No, ya me la nombraste 3 veces en una semana. Así que yo estoy comenzando a pensar que te moriste, que estás rigidizado, que estás bajando dogmas. Y me gustaría que la cosa fuera viva, más fresca, y que revisemos qué es eso de la violencia de género. Y sería otra cosa, ninguno de los dos, ni el discurso de derecha ni el de izquierda, porque ya están conceptualizados, ya están rigidizados. Uno es confirmar las creencias, el otro es buscar perturbarte todo el tiempo, de que te estés preguntando, de que estés analizando, de que creer o no creer, el otro confirmar. Ya está la ley impuesta, digamos, y ya está rigidizado. Entonces, ¿para qué sirve? Creo que de las dos partes está lo positivo y lo negativo. La diferencia estaría en algo nuevo que no esté conceptualizado, lo que siempre decimos, que ya no esté dicho y hecho. Acá en La Bruja tenemos una respuesta, además de lo que dijiste, para decir, y es que terminan siendo dogmáticos, rigidizados, muertos, mismo, sí. Lo mismo, como decías vos, porque es Occidente. Totalmente. Es Occidente. A ver, no es que Occidente sea malo y hace todo mal, sino que la cultura occidental ya te mete en una ley, ya te dice o sos esto o sos lo otro. Y vos tenés que, bueno, a ver, o derecha o izquierda, ¿con cuál voy más? Y si no entendés, lo repetís igual y decís, es una cuestión de fe. ¿Entendés? Volvemos a, por eso cuando uno habla de algo, habla de todo. Sí, volvemos a lo mismo. Claro. El Espíritu Santo, suponete. Millones de amigos míos, porque son millones, y no tengo problema con ellos, yo por lo menos, ellos conmigo tal vez sí, en algunos casos, dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos la trilogía dicen, sagrada le dicen. Muchos lo dicen 2 veces por día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué es el Espíritu Santo? Explícame qué es el Espíritu Santo, o sea que el Hijo no tiene Espíritu. Sí, tiene, o es. El Padre no tiene Espíritu, ¿por qué viene aparte? El Espíritu Santo. etcétera. Alguien que me lo explique, y nadie me lo va a poder explicar, salvo repitiendo el dogma, leyéndolo. Es cuestión de fe, Carlos. Me van a decir, se lo digo yo, son tres personas en un solo Dios. Sí, bueno, ¿y qué significa eso? A ver, ¿cómo sería? Pero no se conocen entre sí. Sí, sí, no, Carlos, sí, porque es un solo Dios. Bueno, pero uno no sabe lo que piensa el otro. Anda a leer el Evangelio. ¿Cuándo es el fin del mundo? No sé, mi padre lo sabe, yo no lo sé. Yo, argentino, si me perdona la expresión, es que nadie lo puede explicar. Esa es la verdad de la milanesa. Con la mano en el corazón, apagar los micrófonos, ponerle la mano en el hombro al amigo y decirle, hermano, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Qué es? A ver, ¿cómo funciona? ¿Por qué son los tres masculinos? Y el tipo no sabe. Newton, un amigo de este programa, Newton vivió en el siglo XVII, un genio. Es el que descubrió que las manzanas caen hacia el piso. Creo que entendí mal la teoría de Newton, ¿no? No, el binomio cuadrado perfecto, una cuenta dificilísima que la tenemos que sufrir en el secundario, las inventó este maldito de Newton. Y es amigo de nosotras encima. Era un genio Newton, un genio así para su época, todos sabían que era un genio. O sea, muy, muy, muy inteligente. Pero era muy creyente Newton. La mayor parte de las cosas que escribió Newton todavía no se hicieron públicas y son de religión. Tenés que graduarte en Cambridge y tener no sé qué permisos especiales. Y ahí te dejan acceder a los escritos de Newton. Increíble, ¿no? Porque debe haber dicho alguna barbaridad. O no tan barbaridad. Newton estudiaba en el instituto. ¿Pero qué tanto conocimiento hay que tener para acceder a algo de Newton? Yo entiendo que es por la reserva. Entiendo, ¿eh? Nadie me lo ha dicho. Para unos pocos. Debe de haber cosas que mal usadas harían quedar mal a Newton. Me imagino yo, ¿entendés? Tipo por ahí estaba enojado un día y dijo cualquier barbaridad de, no sé, de Dios, de la Virgen, de alguna cosa. Y Newton, dentro de Cambridge, Cambridge tiene como muchas instituciones adentro. Una es el Trinity College, el Colegio de la Trinidad. Y ahí iba Newton. Entonces, es uno de los motivos por ahí por los cuales no quieren que se lea lo que escribió. Porque Newton decía, en forma anónima publicó alguna cosa, esto de la Trinidad. Estaba él en el Instituto Trinity y era inglés con esta cosa, ¿no? Esto, la Trinidad, es un invento de los católicos, decía Newton, que era protestante, ¿no? Bueno, no sé a dónde nos fuimos, a cualquier lado. Espíritu Santo habíamos quedado. ¿Vos tenías algo que agregar del Espíritu Santo? No, yo lo que quería decir era que para mí era algo completamente... No lo podía entender, hasta ahora por ahí me cuesta un poco. Y peor que cuando abandoné todo el tema de la religión. Este tema de entender lo que era el Padre y el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo es, digamos, que van separados, que son juntos, es una misma cosa, el Padre no es el Hijo, el Padre, Dios es el Padre, el otro es el Hijo, entonces quién es José, y el Espíritu Santo quién es, digamos, porque se la representa con una paloma. Nadia, escúchame bien. Sí. Es un solo Dios y tres personas, ¿entendés? Un solo Dios, tres personas. Muy bien, Nadia. Así se hizo durante siglos. Y apague los micrófonos y pregúntele a quien usted quiera y no le va a poder explicar esto de la Trinidad y le va a terminar diciendo, si no entendés, es una cuestión de fe. El tema es que un discurso de derecha, reconfirmar lo que ya estaba dicho, no te preguntes nada, no te perturbes, Nadia, es así, quédate con eso. Bueno, este es la Trinidad, estamos ganando unos enemigos. La Santísima Trinidad. Hoy nos metimos con la Santísima Trinidad, ¿no? Es que, a ver, mi padrino de bautismo era un cura muy conocido de Buenos Aires, el asesor de la Acción Católica Argentina. Ese era mi padrino. Yo conversaba con él. Mi tío materno era cura. Yo formé un curso de teología a mis 15 años. Busqué a un teólogo, profesor de teología de la Universidad Católica, que era el cura de mi barrio, en realidad. Le digo, hermano, ¿no querés darnos un curso de teología? Sí, como imagínate, el cura feliz. Y junté a 5 o 6 vagos, así que son temas que yo conozco mucho. Y cuando apagábamos los micrófonos, el teólogo me decía, y no, hermano, es así. Es así, repetir así, no hay forma de entenderlo esto. Pero claro, metían la cuchara y decían, tu cabeza no lo puede entender. Hace un ratito escuchábamos que Constantino, el emperador de Roma, en el siglo IV... En un momento, es que ahí fue que surgió la Trinidad. Juntó a los cristianos que estaban todos peleados con todo, como nos pasa a los progres también a veces. A los izquierdistas les pasa más que a los progres, ¿no? lo juntó y le dice, hermano, acá hay cinco personas y hay cinco cristianismos distintos, pongámonos de acuerdo, definime qué es Jesús. Es hijo de Dios, lo creó el Padre, ya existía desde antes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es naturaleza divina o es, fue elevado a la condición de...? Porque había distintas creencias, 4 siglos después del nacimiento de Jesús, ¿no? Y otro de los temas era, ¿qué es esto? El Padre, el Hijo, la palomita. Porque ustedes ya vienen hablando del Espíritu Santo. Ahora quiero decir algo del Espíritu Santo, es muy interesante. Y entonces Constantino, que le interesaba que el cristianismo fuera la religión del imperio, medio que los emplaza para que se pongan de acuerdo. Y los tipos se reunieron a cambio del favor del emperador, que era buenísimo, los dejaban de perseguir, les daban territorios, ahí ese emperador les regaló el Vaticano, por ejemplo. A cambio de eso los tipos negociaron y se pusieron de acuerdo en qué era la Trinidad, si Dios era... si Jesús era o no hijo de Dios, creado, engendrado, no creado. Si vos lees con atención estos textos o escuchás el credo, fíjate que hay una especie de minuciosidad en cómo se explica eso, que viene de esta negociación a las apuradas, y de ahí sale la Trinidad. Por eso no se entiende, porque es una fórmula que satisfizo a distintos grupos distintos. En esa época estaban en Alejandría, estaba en Antioquía, en... ya estaba así, por supuesto, en Francia, en Lyon, etcétera. Así que bueno, negociaron esto. Espíritu Santo, me quedé con algo para decir. En los primeros escritos sagrados y en la tradición cristiana, el Espíritu Santo jugaba un rol importantísimo. Fíjate qué lindo, te diría. No es como es ahora, como fue luego, mejor dicho, el cristianismo, y es que hay que respetar un dogma, o que hay ciertas personas autorizadas, en el caso de los que no son católicos, para interpretar las escrituras, sino que en los primeros 2 o 3 siglos los tipos creían en el Espíritu Santo, creían en la inspiración divina, que esa inspiración le podía llegar a cualquiera. Entonces, si la Nadia ahora se paraba arriba de la silla, abría grandes los ojos y comenzaba a decir: en el principio del universo los ángeles volaban de adelante para atrás, nosotros decíamos, debe ser el Espíritu Santo. Estaba la expectativa, mira, es lindo, me encanta. Estaba la expectativa de que del otro surgiera la sabiduría. ¿No está bueno? Imagínate si hoy escucháramos con esos ojitos. Es una metáfora. Escucháramos con esos ojitos. Sí, es que yo soy sordo y leo los labios. Claro. Si escucháramos de esa manera a los demás, a un cuñado, sabemos lo que vale un cuñado, casi nada, pero imagínate si lo escucháramos con la expectativa de decir, che, este en cualquier momento lo agarra el Espíritu Santo y comienza a decir verdades. Así que uno estaba más alerta. Hoy, viste cómo escucha uno. Ya uno se decepciona antes que el otro abra la boca. Con cero expectativa y cero creencia. Hay un escepticismo generalizado. Había algo que quería decir antes que se me olvide. Este tema de que habían algunas personas, algunos elegidos para poder hablar de ciertas cosas, en tema de la religión, por ejemplo, o que por mucho tiempo se hacían las misas con curas que hablaban en latín y la gente no entendía media papa, digamos. Que esto de hablar en difícil para que el otro no entienda es bastante común y normal, más, o sea, continúa. O sea, cuando uno escucha a alguien que te está hablando en difícil, en terminologías que no vas a entender, es porque no quiere que lo entiendas, porque no le conviene. Es así. Y preste un poco de atención y se va a dar cuenta. Y lo escucha en muchos lados, en programas de televisión. Más que nada surge acá en Argentina, en la economía, que se utilizan muchas terminologías difíciles y se quiere hacer creer que la economía es una ciencia exacta cuando no lo es. Es bastante subjetiva. Y se utilizan terminologías que son muy difíciles de entender y entonces uno dice, pucha, ¿qué será esto de la no me acuerdo ninguna, son nombres tan raros, que uno termina no metiéndose, digamos, y ni siquiera investiga lo que dice, cuando son cosas tan simples como bajar sueldos, aumentar impuestos y un montón de otras cosas, digamos. Que si se dicen en criollo, no provocaría el mismo impacto que decirlo de esa forma, porque la idea es despistarte, digamos. A mí me gusta esta idea de que el Espíritu Santo ande revoloteando por todos lados y nos ande inspirando, nos ande dando insinuaciones no del todo claras, se llaman intuiciones, acerca de me parece que esto viene por este lado. ¿Saben quién va a explicar un poquito esto? No sé si se ve en el enganche, pero lo tengo que presentar a Juan José Campanella, un amigo de este programa. Aunque no estamos de acuerdo políticamente, nos complace traer a los amigos que no acuerdan con nosotros en lo político. Juan José Campanella, a mi gusto el mejor director de Argentina, el hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, esa a mí no me gustó. Y a Campanella mucho no lo convencía, El secreto de sus ojos. ¿Cómo dice Carlos? No lo convencía. Yo pensé que esta película la gente no la iba a ver. Ese, nuestro amigo Juan José Campanella, ¿eh? Y llegamos hasta acá, o sea, ganamos el Oscar. Uno no sabe qué película está haciendo mientras la está haciendo. Es él. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Ve? No, no sé cómo sé, pero sé. ¿Cómo? No sé cómo sé, pero sé. ¿Cómo? Pero sé. Las películas que a veces pensé que iban a ser ganadoras seguras, no las fue a ver nadie. Películas que como esta realmente no, yo esta pensé que no iba a ser vista por la gente y fue un éxito de taquilla y llegamos hasta aquí. Quiero decir que uno no puede pensar nunca qué película está haciendo, no sabes qué película estás haciendo, cuándo la estás haciendo. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Cómo? Pero sí. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. La breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.